frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Queridos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversatorio de tango con el doctor Hernán Peláez Restrepo. Vicente Moros Ortega está en la dirección de Radio Santa Fe. Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Producción en Medellín, Fernando Valencia. ¿Qué tal? Un saludo cordial, doctor Peláez. Muy buenas, Libardo, y especialmente un saludo a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 1300 de la M en Bucaramanga. A todos estamos empezando el año, ya llevamos programas, pero el de hoy sigue la misma ruta, es decir, hemos decidido traer grandes orquestas y sus mejores intérpretes. Por eso hoy la orquesta invitada es la de Aníbal Troilo, Pichuco Troilo, bandoneonista él, y hemos elegido a los tres más representativos de sus cantantes que fueron. De manera, Libardo, que yo creo, para iniciar el recorrido musical, vamos con una milonga que se llama Mano Brava. ¿De quién es? Manuel Buzón, excelente músico, director y compositor, es el autor o compositor de la música. La letra le correspondió a Enrique Cadícamo y la grabación que vamos a escuchar fue realizada para la RCA Víctor el 3 de abril del año 1941. La voz es la de Francisco Fiorentino, la orquesta de Aníbal Troilo en la milonga Mano Brava. ¿Disfrutas de Buenas noches, tango? Pusimos por varón y por guapiar el Mano Brava, y hoy este apodo te vengo a reclamar, porque nunca más has vuelto al barrio fiel, che Mano Brava. Soy tu padrino que te viene a hablar, soy el Brava. Francisco Fiorentino la interpretó Y Doralíbal Troilo Libardo, bueno recordarlo, murió a temprana edad, ¿no? Murió apenas contando con 60 años. Había nacido en un barrio muy popular en el Buenos Aires de antes, en el barrio del Abasto, donde está el mercado, digamos la plaza mayor, ¿no? Del mercado. Ahora, bandoneonista fue y por eso lo apodaron el bandoneón mayor de Buenos Aires, don Aníbal Troilo, ¿no, Libardo? Sí, señor, así es. Fue un gran músico y compositor porque dejó muchas obras escritas, unas grabadas por él, otras que inclusive no las grabó, pero hay que reconocer que fue uno de los grandes del bandoneón. Y como usted lo dijo al comienzo, hemos seleccionado tres de los más importantes, los más destacados, porque recordemos que Aníbal Troilo tuvo diferentes voces, inclusive voces femeninas. Ahí podemos recordar, por ejemplo, al que fue dueño del Viejo Almacén, lugar muy reconocido turístico allá en Buenos Aires, Edmundo Rivero, Goyeneche y otros, Ángel Cárdenas, que lo admiramos muchísimo. Pero se escogieron estos tres, doctor. Sí, señor. Y le corresponde el turno a Alberto Marino, que interpreta con Aníbal Troilo una milonga. Ah, porque entre otras, en el tema de la milonga y los vals, se distingue, Libardo, la calidad de interpretativa de esta orquesta. Recordando, como siempre lo hemos advertido, que las orquestas nacieron principalmente para ofrecer tango instrumental. Con el tiempo fueron incorporando estribillistas, glosistas, hasta los grandes cantantes. Este es uno de ellos, Alberto Marino. ¿Cuándo se grabó este tema de Ropa Blanca, Libardo? El 3 de mayo del año 1943. Todas estas obras fueron grabadas en la RCA Víctor. El autor de la música es Alfredo Malerva. Podemos recordar que fue el esposo de Libertad Lamarque. Homero Manzi, él hizo los versos para este tema que usted va a presentar, doctor. Sí, señor. 78 años de esta grabación, de esta milonga, que va a interpretar Alberto Marino, la orquesta de Aníbal Troilo, Ropa Blanca. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Por blanca parece algodón, tus manos por negra betún y carbón. Lava la ropa mulata, llena de amor. Me dicen que por el río pasó por el viento azul, se fue tu vino panchico en una barriguita azul. Estás lavando y llorando, llorando por su traición. Qué triste seguir amando después que se fue el amor. No lloren que por el río, al soplo del viento azul, tal vez retorne Panchito en una barquita azul. La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar, tus ojos tristes y grandes solo saben lagrimear. Ay, ¿quién será que en la tarde los hace llorar, llorar? Lavando y fregando con llanto y jabón, y quítale las manchas a tu corazón, lava la ropa morada, llena de amor. La orquesta de Aníbal Troilo, para los oyentes, nació formalmente en 1937, es más, su primer cantante fue Francisco Fiorentino. Pero hay un detalle, Libardo, simpático. A esta orquesta, en ese periodo del 37 al 41, más o menos, la denominaron una orquesta que tocaba a la parrilla. Eso quería decir en la jerga del tango que no necesitaban, digamos, música, para no leían música, interpretaban sin un arreglo escrito y les iba bien. Sin partitura. Exactamente. Y ya, por eso se nota en algunos pasajes, él sube el volumen, ¿no es cierto? Sí. Y la dinámica está siempre presente, pero ya a partir del 42, 43, ya la orquesta entró, digamos, en su apogeo, ¿no? Sí, señor, inclusive a estos músicos los llamaban músicos de oreja. Claro, o de oído, ¿no? Sí, sí, señor. Eran así. Pero bueno, de todas formas, vamos a invitar al tercer cantante destacado en la orquesta de el maestro Troilo. Se llama Floreal Ruiz. Aquí va a ser dúo, pero la pregunta es, ¿este vals a quién pertenece y cuándo se grabó? Juan Larenza, autor de la música. Marcilio Robles, la letra. Y fue grabado el 5 de junio del año 1945. Y como lo había dicho hace algunos instantes, para la RCA Víctor, todo lo que vamos a escuchar. Así es. Viene el dúo Floreal Ruiz, Alberto Marino, en el tema Cimarrón de ausencia. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Cimarrón, sos más amargo que el amor que viste ausencia. El amor que viste ausencia hizo polvo de querencia que llevó el camino largo en el pesado letargo de mis soledades muertas. Tu sabia aroma incierta de tristes evocaciones y en sangre que a borbotones pierdo de una herida abierta. Cosa blanca o por momentos como lágrima enredada, o como lágrima enredada, flor agreste, tierra arada, tu sabor es pampa y viento, pero sos también lamento, en el sorbo y la agonía, y en esta tristeza mía, te derramas en la fea, cuando a mi pulso flaquea un temblor de lejanía. Vertiente de agua mansa que va regando el potrero, que va regando el potrero, tus calores sol de enero y tu verde esperanza, dos puñal revente y lanza, blandiendo el puño de gloria, gota amarga en la memoria del que perdió su creencia y está sentida de ausencia. Como el flete de mi historia. Tengo una duda, Libardo. En este dúo de Floreal y Marino, ¿la voz más destacada es la de Floreal? ¿Es más fuerte la de Floreal? ¿Puede ser? ¿O no? Es por más fuerte, pero me parece que quien inicia la voz es Marino. ahora pero sí. Pero es que ellos tenían esa ventaja de que ellos no eran celosos. Inclusive en los discos aparecía así, el que hiciera la primera voz, fuera uno u otro, no había ninguno celos y colocaban en el registro del disco cualquiera de los dos. Muy bien, estamos muy milongueros con estas primeras tres intervenciones de la orquesta de Aníbal Troilo. Pero antes de continuar, Libardo, los oyentes y los números telefónicos que nos acompañan habitualmente. Sí, señor. Danilo Infante está escuchándonos en Santa Lucía, Jorge Montenegro en Santa Matilde, María Teresa Garzón en Floralia, Carlos Arturo Niño en el barrio Castilla, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Neptalí Rengifo en Ciudad Salitre, Carlos Martínez en Buga Valle, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Fernando Castro en Bello, Antioquia. Nos envía un hermoso mensaje. Hasta ahí vamos, doctor. Muy bien. En el año 2005, el Congreso de Argentina declaró al 11 de julio, que es el natalicio de Troilo, como el Día Nacional del Bandoneón. Hay una ley y fue sancionada en el 2005 y en el mismo junio del 5 fue promulgada. De manera que es una forma de destacar el valor, la importancia en la historia, en el marco del tango de Aníbal Troilo. Pero mire usted, vamos a seguir de milonga. Traemos una que se llama Con toda la voz que tengo. ¿De quién? El maestro Aníbal Troilo hizo la música, Enrique Diceo la letra. Y la grabación es del 16 de abril del año 1941. Y viene su primer cantante, Francisco Fiorentino, con Aníbal Troilo en esta milonga, Con toda la voz que tengo. Buenas noches, tango. Padre rezonga a la sensible chinonga que es para todo un resorte, que es para todo un resorte al tango pero con corte que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al mozo del sur y del norte. Casita, compadre, que le dé el sol de arrabal al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido al que le halague el oído con un consejo bien sano a la pobre hija del tano que no volvió más al nido. Hay un detalle curioso, Libardo, en esta orquesta de Troilo. El cantante que más tiempo estuvo, pues no está invitado hoy, por supuesto, fue Tito Reyes, lo acompañó durante 11 años. Pero ahora que usted mencionaba otras voces, porque hoy pues hemos señalado a tres, a Florentino, a Marino y a Floreal Ruiz. Pero, por ejemplo, cantaron con él también Elba Verón, Raúl Verón, Aldo Calderón, Ángel Cárdenas, como usted lo dijo, Jorge Casal, estuvo Goyeneche, Pablo Lozano, Amadeo Mandarino, Carlos Olmedo, Roberto Rufino, Nelly Vázquez y Roberto Achaval. Es decir, fueron muchos los que desfilaron, porque eso era habitual, ¿no, Libardo, en esas orquestas? Iban y venían los cantantes, no se desplazaban, me imagino que llevados por el éxito los llamaban y se iban de un lado para otro, ¿no? Sí, de pronto a probar suerte al lado de otras orquestas, imagínese. Y es que fueron muchísimos, como usted lo ha notado, fueron 17 voces las que tuvo el maestro Troilo en su orquesta. Permítame en este instante recordar las líneas telefónicas, el 320-986-0448, que sirve al WhatsApp. También nos llegan mensajes, 320-986-0448 y el 601-402-8447. Y viene otra milonga, se llama Con Permiso. ¿A quién pertenece? Alberto Mastra. A él le correspondió tanto la música como la letra. Esta grabación es del 27 de septiembre del año 1944. La voz es la de Alberto Marino, Orquesta Aníbal Troilo, en la milonga Con Permiso. Aquellos que hicieron hacer mis compases, los que me bailaron, los hombres capaces de darle esta criolla todo el corazón. Volví con todas las ganas de ser la milonga, la musa del pueblo, el nombre que llevo del pueblo nació. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar, soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar, y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. Seguiré fingiendo que soy la invencible milonga del pueblo, hasta que Carriego me lleve con él. Con permiso, si me dejan con permiso, no quisiera molestar, soy milonga y en cualquier parte que piso no me gusta estar de más. Con permiso, si me dejan con permiso, tengo ganas de bailar, y si notan que estoy algo envejecida, por favor no me lo digan, que me van a hacer llorar. Hay un detalle, Libardo. La compañera de toda la vida de él era griega. La llamaban Zita, con Z, Zita. En el idioma tanguero, como le digo, pues, la ladera, ¿no? La que la acompañó. Ellos se habían conocido en el año 38, cuando fue a escuchar con su abuela, la muchacha, a la orquesta de Troilo. Y bueno, fue amor y lo acompañó durante todo el tiempo. Bueno, Libardo, hemos presentado a Alberto Marino. Viene el Tata Floreal Ruiz con la orquesta de Aníbal Troilo. Y ahora sí vamos a cambiar brevemente de ritmo, porque de la milonga nos vamos a un vals. Llorarás, llorarás. ¿De quién? Hugo Gutiérrez. Hizo la música, Homero Manzi la letra, y aquí sí vamos a escuchar al Tata, como usted lo ha dicho, solito. Floreal Ruiz, la orquesta de Aníbal Troilo en Llorarás, Llorarás. Thank you. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango? Escuchar este vals, bien lo sé que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, me verás otra vez junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir. Y al renovar tu emoción, sentirás el dolor de mi adiós. Escucharás en los pianos y violines más lejanos, te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrás ignorar que confuso te va recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar, al oír su emoción llorará, llorará. Es bueno contar, Libardo, que Floreal Ruiz pues no tuvo muchas composiciones, pero hay uno que de pronto sonó en Colombia, ¿no? Una copa más, puede ser, me parece. Y tuvo otros, Sedas, estuvo... Floreal Ruiz trabajó además, Libardo, con las orquestas de José Otero, estuvo con el maestro Alfredo de Ángelis, con Francisco Rotundo, con José Basso. Pero yo creo que Floreal Ruiz se dio a conocer en el mundo del tango con la orquesta de Troilo, ¿no es cierto? Pero los cinco temas que grabó con Alfredo de Ángelis son muy reconocidos aquí en Colombia, al menos. Porque ¿sí? Pues fue la orquesta que primero llegó primero que la de Troilo aquí al público. Y bueno, fue una orquesta muy, y sigue siendo una orquesta muy querida, la de Alfredo de Ángelis. Desafortunadamente este cantor estuvo muy poco tiempo con el maestro de Ángelis. Doctor, hay una notica por acá del periodista Roberto Daus que pienso que vale la pena. Sí. Dice, independientemente de los conceptos éticos que Aníbal Troilo cultivó a lo largo de su trayectoria, como director y compositor, la formación de Pichuco se destacó como la orquesta de los cantores. A diferencia de otros conjuntos, todos los valores musicales de sus talentosos integrantes estaban al servicio de los vocalistas. Aníbal Troilo impuso la modalidad de interpretar íntegramente la letra de los tangos con una introducción instrumental, la segunda parte cantada, un breve puente orquestal y el final con el lucimiento del cantor. Oígase esto, dando por terminada la etapa de los estribillistas. Y la elección de los cantores fue muy juiciosa. O sea que hasta la era de Troilo, los tangos se escuchaban únicamente los estribillos. Exactamente, o sea que rompió la tradición y le dio más importancia o gran importancia a sus cantantes. Hay un detalle en la vida, en la niñez de Aníbal Troilo. Cuando tenía apenas 10 años, él escuchaba al bandoneón, tocaba bandoneón en los bares de su barrio. Y a los 10 años convenció a su madre para que le comprara su primer bandoneón. La señora pagó 140 pesos. O no, el valor era 140. Pagó o iba a pagar en 14 cuotas de 10 pesos cada cuota. Alcanzó a pagar 3 porque el cobrador desapareció, o sea que prácticamente le salió gratis el bandoneón al bandoneón mayor don Aníbal Troilo. Esa historia es muy bonita, doctor Hernán Peláez. Sí. Únicamente pagó unas cuotas por un valor de 40 mil pesos, o de 40 pesos tal vez, en el momento. 40 pesos. Bueno, traemos ahora una milonga. Se llama Soy un porteño. ¿De quién? Música, José Razano. Letra, Celedonio Flores. Grabación, 2 de junio del año 1943. 78 años de este tema que grabó Francisco Fiorentino con la orquesta de Troilo. Soy un porteño. Buenas noches, Tango. Soy un porteño nacido en el barrio que se cuadra el niño bien medio compadre. Sobrador y consentido, tengo fama de aburrido y ando cargando la guita. Y ando cargando la guita, pero guardo la infinita nobleza de ser humano. Si canto con mano a mano, lloro con la comparsita. Una ley ser derechos en la mala y en la buena sirvo y desato la pena que se hizo nudo en mi pecho, guardo en el alma en acecho una pasión sin medida, una pasión sin medida, quise jugarme la vida por un naipe y una dama, si me habrán dejado de cama naipe, pay, casi bebida. Me templé en los bodegones sacando a luz del extraño, vi acerca yo desengaño en corazón de varones y ante de los mentejones que trae el amor culero. Y el amor funero, pero soy bueno y sincero. Cuando el amor me chagarra, yo soy como una guitarra. Canto y lloro cuando quiero. Aquí Fiorentino hace una referencia a lo que es el tango, ¿no? Que dice, canto y lloro cuando puedo. O sea, de la alegría a la tristeza. Pero hay un detalle, Libardo, bueno, para recordar de Francisco Fiorentino, apodado el Tano Fiore. Él murió en un accidente, iba en compañía del Chato Flores, aquel que vivió mucho tiempo en Medellín, el Chato Flores, que fue de la orquesta de Enrique Rodríguez, ¿no? Sí, sí señor, sí. Y en un accidente murió el hombre relativamente joven, pero estaba mirando que Fiore no solamente trabajó con Troilo, estuvo en la orquesta de Darienzo, estuvo con Juan Carlos Cobian, con la de Mafia, con la de Daniel Álvarez, con la de Malerva, con Goñi, trabajó con Astor Piazzolla, con Francisco Canaro. Oiga, el hombre se movió bastante bien, ¿no? Don Francisco Fiorentino. Se movió, pero lo más importante de su carrera, indudablemente, fue al lado de Aníbal Troilo. Inclusive sí, él era músico, él estuvo interpretando un instrumento en la orquesta del maestro Canaro, pero de allí empieza a hacer los estribillos y bueno, llegó a ser el cantor que tanto reconocemos nosotros. Bueno, y hablando de cantores, vamos a traer a otro. Este sí ya es un tango, mire usted, hemos traído muchas milongas, un vals, pero este tango se llama Garras. ¿De quién? José María Contursi. Él es el autor de música y letra de este tema, que también se conoce en la voz de Raúl Iriarte y en la de Carlos Roldán. Son las versiones más conocidas aquí en nuestro país, doctor. Muy bien. La voz es la de Alberto Marino, la orquesta de Aníbal Troilo en el tango Garras. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Callejón sin luz, esperándote. Frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me lloras. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después tu olvido, nada más. No pude más, ni en mi afán por llegar, era un duende rabundo y me perdí sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Rabundo y me perdí sin poderte encontrar por las calles del mundo y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Estaba cantando Alberto Marino. Bueno, Alberto Marino, bueno recordarlo, su nombre de nacimiento era Vicente Marinaro. Lo apodaron la voz de oro del tango. Él había nacido en Verona, en Italia, pero claro, muy joven llegó a Buenos Aires, fue nacionalizado. Murió a los 69 años, pero cuando él llega de Verona, de Italia, pues se radicó en la provincia de Salta. Y Aníbal Troilo lo incorpora en el año 1942 a su orquesta, donde permaneció hasta el año 46. Es más, por allá en el 50 trabajó con el conjunto de guitarras de Roberto Grela, grabó para el sello Odeón, Alberto Marino o Vicente Marinaro, en Garras. Bueno, Libardo, vamos con un vals, ¿qué le parece? Palomita Blanca, ¿de quién? un hermoso vals, este que vamos a escuchar a continuación, cuyo autor de la música es Anselmo Aieta. La letra es de Francisco García Jiménez y la grabación del 23 de noviembre del año 1944. Aquí están las voces de Floreal Ruiz, Alberto Marino, en el vals Palomita Blanca. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Esta congoja me dio y a veces su recuerdo es un bien. De pronto se me ahoga en dolor y nada me consuela. Él siente más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón. El rumbo que me aleja tan cruel me roba sus caricias de amor. Y solo el pensamiento la ve, le escucha embelesado. La besa con ansias, la siente a mi lado. Y voy así soñando más lejos cada vez. Palomita blanca que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca pareciste ausente, tú eres una carta de recordación. Y la ves a la que adora sin decir que yo no daría alguna idea de lo muy amargo de vivir sin ella, de perder su amante, claro. Sigan adelante, vaya de mi tropa que de un viento errante tomo nubarrón. De nubes de ausencia se nos va la vida rumbo a la creencia dándole la adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en ti. Floreal Ruiz. Libardo, yo no me acordaba y estuve buscando y encontré que él trabajó haciendo serenatas con Hugo del Carril. Estaría comenzando apenas, ¿no? Es más, sí. Sus padres se opusieron a que él cantara y le tocó participar en varios concursos radiales con los seudónimos de Fabián Conde y de Carlos Martel. Y finalmente, por allá en el 36, ganó un certamen en Radio Fénix. Y quiero destacarlo porque grabó, Floreal Ruiz, la marcha del Club Platense, el Club Platense de fútbol, de cual siempre fue hincha Roberto Goyeneche. Y Troilo, simultáneamente, que es la orquesta que está invitada hoy, Troilo fue muy seguidor de River Plate y grandes jugadores de la época del 40, como el Charro Moreno, aquel que fue jugador del Medellín, pues hombre, mantenían tertulias, se mantenían acompañando a la orquesta en los bares y en los cabarets donde se presentaba la orquesta de Troilo. Sí, señor. Estos cantores y muchos músicos de las diferentes orquestas fueron muy aficionados al fútbol, inclusive intervinieron físicamente en algunos clubes. Así es. Bueno, vamos con un tango. Muchos se habrán extrañado, ¿no? Hoy ha habido más milongas que tangos. Este es uno. Se llama Maragata. ¿De quién? Francisco Martino es el autor de la música y de la letra. La grabación fue realizada el 9 de octubre del año 1941. Aquí está la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de la de Francisco Fiorentino en el tango Maragata. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Una mañana te vi juntando una magallina. Una mañana te vi. Desde entonces, Maragata, me muero pensando en ti. Desde entonces, Maragata, me muero pensando en ti. Maragata mía, solo no te imploro que nunca te olvides, pero te adoro. Que nunca te olvides, pero te adoro. Tenemos, por supuesto, oyentes todavía por saludar a Libardo. Sí, aprovechemos también informar las líneas telefónicas 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447. Nos sintoniza el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, Amador García, barrio Quiroga, Octavio Gañán, Adán García y Arcesio Delgado en el Pablo Neruda, Jaime Flores, Ciudad Montes, Orlando Cobo en Milenta, Javier Vargas en Marsella y Carlos Sosa en el barrio Tabora. Faltaba notar que la orquesta, bueno, Aníbal Troilo identificado como director de orquesta, pero antes de llegar, digamos, a la cúspide, él hizo parte de orquestas, o sea, fue segundo en las orquestas de Juan Manlio Pacho. Trabajó con el Sesteto Bardaro, estuvo con Pugliese, Los Provincianos, trabajó en la típica Víctor, con la orquesta de Julio De Caro, estuvo con Ángel D'Agostino, con D'Arienzo, de manera, Libardo, que Pichuco conocía. Yo no sé si era la época donde no había tanto, como usted notó en algún momento, celos y trabajaban con este o con el otro, eran más amigos que hombres celosos de su trabajo, ¿no? Sí, pero si analizamos también hay otro detalle, que todos eran de la nómina de la RCA Víctor, y por eso pasaban de una orquesta a la otra, y por eso la gran calidad que tuvo la típica Víctor fue porque todos eran maestros, músicos, directores. Muy bien. Bueno, vamos con una milonga que se llama El Barrio del Tambor. ¿A quién pertenece? Antonio Bonavena hizo la música. Horacio Sanguinetti, la letra. Grabación, 5 de noviembre, año 1943. Aquí hay una novedad con los apellidos. Bonavena, así se llamó un jugador que trajo el Once Caldas. Vicente Bonavena, que era hermano de aquel gran boxeador que fue el Ringo, Oscar Bonavena. Y Sanguinetti, pues don Manuel Sanguinetti, uruguayo que jugó hace muchos años en Colombia con el América de Cali, fue técnico del Cúcuta, y hace poco hubo otro muchacho, Sanguinetti, uruguayo él, Guillermo, trabajando en Colombia. Pero bueno, después de este pequeño recorder y futbolístico, Alberto Marino, la orquesta de Aníbal Troilo en la milonga, El Barrio del Tambor. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Vigilada por un farol, voz de negro que marcha de brota, voz del barrio del tambor. Fiel candombe color de sombra, y candombe en el corazón, tanto oscuro que zumba y asombra, con la angustia de su sol. Recuerdos de las morenas vistiendo bandas color punzón, luciendo las azucenas de tus sonrisas de corazón. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha callado tu tambor. Bueno, Libardo, hemos escogido así. Dimos la lista de la cantidad de cantantes que desfilaron con la orquesta de Troilo. Le voy a proponer y a preguntar qué tema podría haber interpretado bien un cantante que se llamó Amadeo Mandarino, cuyo verdadero nombre era Amadeo Guillermo Manarino, pero Mandarino, así lo conocieron. ¿Cuál tema podemos traer, Libardo? Es el único. Pájaro Ciego es un tango que pertenece en música a Amadeo Bonavena, y Lito Vallardo fue el que hizo los versos. Fue la única grabación que hizo Mandarino con la orquesta de Troilo. Él grabó mucho, pero con la de Manuel Buzón. Esta grabación es del 28 de mayo del año 1941, doctor. Amadeo Mandarino, su voz en la única grabación con Aníbal Troilo, Pájaro Ciego. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Pajarito cantor que tenía los ojos sin luz y en su jaula dorada cantó su canción de dolor. Yo también a tu lado alguna vez a escuchar tus canciones me acerqué y era tan seductor tu cantar que en tu cárcel quedé. Pajarito cantor, si te vas de aquí, yo no sé si olvidar que te conocí. No quisiera llorar sobre mi dolor, ni tampoco pensar en mi pobre amor. Te cuidará si te vas así, sin decirme adiós. Muy bien, Libardo, es el momento de agradecer a quienes producen y permiten que este programa, este conversatorio, llegue a ustedes. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Juan Manuel Durán, en la sala de sonido. Sonido en Medellín, Fernando Valencia. Producción Odeón Radio en Bogotá. Creo que este conversatorio ha estado muy nutrido, no solamente musicalmente, sino también futbolísticamente, doctor Hernán Peláez. Mil gracias. Y a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la M, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Múnera Isman Radio 790 de la M en Medellín y a los oyentes de Onda 5, 1300 de la M en Bucaramanga. A todos, gracias por acompañarnos y quedan cordialmente invitados para el próximo conversatorio. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, Tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, Tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Radio.